plan, wait now, ay mamá. No me quedé, ahora me llama. Ganas de verme, mira por el phone. Pero yo no sé si me muero mañana. Si llama el diablo, dile que ya voy. Blue to blunt, dime Marconi. ¿Quién se creyó que la droga era gratis? Boté el ron, para mi homie. Fran no llegó, tu puta Nauti. Con el chaleco de la brigada. Lo gusto más que la gorra robada. Flow de negro, la Rubén Rata. Me reservo la sala privada. Me voy por ahí con tu puta agarrada. No me cabe nada. Yeah, ya mucho le di. Quiere que la grabe como Wanda. Mami sabe que ando con la pistola. Por si alguno de ellos se quiere atrever. Mírame la cara, mira a mi mujer. Está toda mojada, yo ni la toqué. Que me revise tranquilo, que en el freezer yo la dejé. 77 Gucci Mane, son 77 kilos y una onza de puré. Puré. No me quedé, ahora me llama. Ganas de verme, mira por el phone. Pero yo no sé si me muero mañana. Si llama el diablo, dile que ya voy. Blue to blunt, dime Marconi. ¿Quién se creyó que la droga era gratis? Boté el ron, para mi homie. Fran no llegó, tu puta Nauti. Tu puta Nauti con Fran no bebé. Que se quedó sin piquete, está llamando Mickey. Que quiere que yo le preste pa' vacilar en el show. Este Meli son mi mami, solo lo sabes tú. De la feria no uso Calvin, papi, Frano Cotor. Desde los 9 vendo paquete, ok. La policía pide 17-9, ok. A tu mamá le vendo la nieve. Me pide más que yo le hago un bebé. Quiere hacerlo al lado del nene. Pero yo sé que todo por nieve, ok. Ay mamá, si se entera papá. No me quedé, ahora me llama. Ganas de verme, mira por el phone. Pero yo no sé si me muero mañana. Si llama el diablo, dile que ya voy. Prende tu blunt, dime Marconi. ¿Quién se creyó que la droga era gratis? Boté el ron, para mi homie. Fran no llegó, tu puta náutica.